pedirle por favor que no se fuera. Después de mucho maltratada regresó, triste y herida. Mi corazón la rechazó. Extrañaba mi querer, quería quedarse. Sin responderle murmuré: llegaste tarde. Sin responderle murmuré: llegaste.